que este momento pudiera llegar en alguna ocasión. Flandish se enteró de que los ayudé a escapar y me metió en el calabozo. ¿Qué le quieren hacer a Tomás? Quieren extraer una porción de su cerebro para analizarla y desarrollar un antídoto. Yo debería realizar esa cirugía. ¿Cómo? ¿Le van a sacar una parte de su cerebro? ¿Cómo va a vivirlo después? Prefiero no responder, ya que para eso su hijo va a... Gracias.